aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, lleve CAE Mundial a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a 20, jueves 20 de agosto de 2015. Y queremos compartir con ustedes el día de hoy algo que estaba publicado desde hace ya varios días, pero que no habíamos comentado acá en el programa. En todo caso, más que comentarles, nos agradaría sería cantarles el himno contra el malandraje que tenemos aquí institucionalizado en el programa. Y también, por supuesto, como reconocimiento y como homenaje a una labor extraordinaria que viene llevando a cabo la Fiscalía General de la República para combatir el delito de corrupción, de fraude, que la guerra económica del sector privado contra nuestro pueblo ha desatado en el país. Nosotros estamos siempre tratando de alertar a quienes todavía anden por ahí con la idea de que el gobierno revolucionario no hace nada contra ese flagelo, y procuramos tener aquí siempre la información más ampliada de eso que se informa a través de los medios, sobre todo de los medios públicos, el Sistema Nacional de Medios Públicos, pero que pasa muy rápidamente en todo caso y la gente casi no lo percibe. Para esa gente, empezando por su escuálido favorito, que ya usted debe tener sentado ahí a su lado, estamos seguros de que ya no hay que estarle diciendo todos los días, tráigase su escuálido favorito, vaya y búsquelo, porque ya usted debe saber que eso forma parte de la mecánica del programa, que usted antes que empiece esto, usted va, busca por ahí a su vecino, y le toca la puerta, ya él debe estar arreglado, si estuviera también consciente de todo este proceso, y lo trae, lo sienta ahí. Pero nosotros en este momento queremos compartir esa reflexión con todas y todos, referida a esta acción que lleva adelante en particular la fiscal Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República, quien ha publicado recientemente la lista de 514 acusados, óiganlo bien, 514 acusados por fraude con divisas, y que usted lo consigue ahí en la cuenta de ella, a través de su cuenta Twitter, usted consigue el enlace donde ella colocó ahí esa lista. Una lista extensa, si usted no tiene mucho que hacer y su escuálido no la apura mucho o no le apura mucho, usted le dice, vamos a ponernos en esto, y disfrutan un rato ahí viendo la relación de personas naturales acusadas, como se llama la lista, y que comprende toda esa gente que estuvo estafando con las divisas, con el raspacupismo y con el contrabando de divisas hacia el exterior y toda esa manipulación para hacer quebrar nuestra economía. Pero antes que nada, como decimos, a la fiscal general de la República, a toda esa acción que se está llevando adelante para detener a estas personas y ponerlas tras las rejas, vamos a ponerle aquí el himno contra el malandraje. ¡Música, maestro! Muy bien, aplaudan todas y todos. Esto hay que aplaudirlo, porque ahí está la demostración de que efectivamente no hay ninguna impunidad. Se está trabajando, se está pesquisando debidamente desde el punto de vista técnico todo este delito para dar con los malhechores que están actuando en él. Hay una dirección contra la corrupción que opera en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República, con un equipo de especialistas encargados de hacer análisis y experticias técnicas en los casos relacionados con el uso fraudulento de divisas, con el propósito de dar respuesta inmediata para los delitos en esa materia que menoscaban el desarrollo económico del país. Insisto, ustedes buscan la cuenta Twitter de L. Ortega Díaz, arroba L. Ortega Díaz. Ahí van a encontrar no solo la lista de los 514 acusados, sino que también van a encontrar la lista de 227 condenados por uso fraudulento con las divisas. Eso está publicado, por cierto, también en la tabla blogspot.com, latabla.blogspot.com, el portal que conduce el amigo Víctor Hugo Majano, y que nosotros revisamos permanentemente para encontrar estas noticias en extenso, digamos, con todo el detalle. Porque, como les digo, siempre sucede que, incluso hasta en los mismos medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, pasan a veces muy rápidamente y la gente pues no se percata de ello. Yo les puedo ir contando, por ejemplo, que Scarlett Beatriz Alburua Machado, cédula 16.954.827, está encanada ya por esto. Juan Manuel Saldana Cohen, cédula 15.888.468. Galis González, cédula 26.951.303. Y así, yo no les voy a leer, por supuesto, no se angustien, no les voy a leer todas. Provoca, ¿verdad? Provoca que les lea la lista completa donde están todos estos zánganos que están destruyendo nuestra economía con esta acción delictiva del fraude con las divisas. Ahora, yo quiero comentar no solo eso el día de hoy. Yo quiero que nosotros reflexionemos sobre el asunto, pero en la búsqueda de sus orígenes, porque, como digo, insisto siempre, no falta quien quede por ahí diciendo que eso es culpa del gobierno, etcétera. Yo les quiero comentar, por cierto, en relación a esto, una serie de Twitter que me envía el día de ayer arroba Guillermo Albert. Él me manda una serie de Twitter donde me comenta lo siguiente. Dice, le pregunté a mi escuálida favorita, ¿por qué los empresarios que ellos defienden no invierten de su capital para apalancar la producción nacional? Y me dijo, ellos no pueden hacer eso porque quebrarían. Es el gobierno quien tiene que darle los dólares para poder importar como se hacía antes. Y él se muere de la risa porque, claro, él está convencido de que esa es la mentalidad consumista que tiene así a esta gente. Pero después me cuenta, arroba Guille Albert, lo siguiente, él me dice que tiene un tío que es productor y que es escuálido y que se las pasa escuchando por allá en el campo donde trabaja el canal de RCR de Colombia. Ustedes saben que no es un canal de noticias, nada que ver. RCR es un canal donde está direccionado todo el ataque de los sectores oligarcas colombianos contra Venezuela. Y lo que tienen es un discurso ponzoñoso, lacerante, para envenenar al pueblo venezolano desde allá, desde Colombia hacia acá. Entonces él me cuenta aquí, Guillermo Albert, que el tío es cuálido, que él siembra lechuga, por ejemplo, y que la saca a razón de 20 bolívares a puerta de corral, mientras que esa lechuga pasa de mano en mano y llega a la ciudad y termina por allá en los mercados de la capital en 180 bolívares el kilo. Cuando el tío de él, me cuenta Albert, deja el rancho y se viene a la ciudad a comprar pan, etcétera, y escucha las quejas de la gente por el precio de la lechuga, el tío, el productor, empieza, eso es culpa del gobierno que no produce, ni invierte, ni no sé cuánto y tal. Entonces, claro, él me dice, está loco. Loco de perinola, me pone aquí en la expresión más popular que la que yo puedo decir aquí. Pero ciertamente, ¿no? Ahí uno ve los niveles de desquiciamiento a lo que puede llegar la gente producto de esa guerra mediática que le lava el cerebro a la gente y lo pone a pensar como los ricos. El productor del campo, ¿verdad? Le sucede eso. No sería extraño que no fuera el único al que le sucede eso, que él sabe de verdad cuánto cuesta producir la lechuga, así como el productor de papa y el otro sabe lo que le cuesta producir lo que ellos siembran. Y después cuando vienen a la ciudad y ven aquello todo carísimo, se le ocurre nada más que eso es culpa de Maduro. Una cosa insólita, ¿no? Bueno, ciertamente, nosotros queremos hablar de ese fenómeno de enajenación el día de hoy. ¿Es por qué esa gente padece de esa forma tan terrible, esa penuria de la locura con el dólar como instrumento de salvación y luego la terrible tragedia de la pérdida de oportunidades y de posibilidades por precisamente eso? Porque se fueron a refugiar en algo insustancial. El dólar no es sino dinero inorgánico. dinero que no está respaldado por nada. Ustedes saben que el dinero no es una riqueza, el dinero es un vale, una constatación, una prueba, es como, sí, es eso, un vale, en el cual, si usted lee bien el billete, le dice, páguese al portador en las oficinas del banco el equivalente a 100 bolívares, y el billete que usted tiene de 100, eso es un vale, eso no es ningún activo real. El billete es simplemente para que se sepa que allá en el banco hay un dinero que es de usted, y usted cuando quiera va y lo busca con ese billete. El principio era que allá dentro del banco iba a estar el oro, que es lo que sí vale, depositado, y para que la gente no cargara con ese oro para arriba y para abajo, se emitieron las monedas y el papel moneda. Esa es la evolución que ha habido de la función de mediación o intermediación que hace en la economía el banco, la institución bancaria. Pero el dinero es otra cosa, no es el billete. Aquí se ha dado una furia consumista en el país, desatada precisamente por las grandes corporaciones transnacionales en la búsqueda de hacerse de nuestras posibilidades, de la capacidad que tiene el venezolano hoy en día de pago, con la elevación que ha tenido a través de los últimos 16 años de su salario de manera sistemática y de lo que ello le rinde el salario a través de la creación de bienestar que ha estimulado la revolución bolivariana y calidad de vida a través del abaratamiento de los alimentos, de los productos de primera necesidad que tanto le gustan a los colombianos, es porque es más barato aquí, no es por ninguna otra razón. Ellos no tienen poder económico, ellos usan nuestro propio bolívar para asaltar nuestra economía, pero es precisamente porque lo que vale es el producto, no el dinero, es el producto lo que vale. Y esta gente, refugiándose en el dólar, está simplemente reproduciendo la lógica de un personaje que hace 44 años desató este infierno, abrió las puertas del infierno para esta lógica de la economía crediticia. Es decir, la gente deposita en un banco y tiene tanto dinero, tiene crédito, y ahí después puede comprar un pagaré, y después del pagaré puede buscar que le permitan la emisión de un bono, y compra el bono. Total que llega un momento donde no se ve bien transable alguno en todo ese paisaje, sino lo que hay son transacciones financieras, es decir, papeles, puros papeles. Esa es la lógica de la economía crediticia que creó hace 44 años, se cumplieron el sábado esos 44 años, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. El presidente de entonces de esa nación, de los Estados Unidos, decidió hace 44 años romper con la relación que tenía el dólar con el oro. Es decir, el patrón oro, que era el que estaba establecido para el intercambio de divisas entre las naciones, fue roto por esa moneda, por el dólar, a partir de un decreto que emitió hace 44 años el expresidente Richard Nixon de los Estados Unidos. Eso creó esa idea de economía crediticia, cuya base es el dinero inorgánico de la economía más endeudada del planeta. Eso fue lo que creó Richard Nixon. Y eso desató una lógica en el mundo, en el cual el intercambio de las exportaciones ya no tendrían como referente un activo real, cuantificable y tangible, como el oro, con lo cual el que podría ser el país con la mayor capacidad de compra de materia prima y bienes o productos terminados, no sería el que tuviera mayor capacidad de compra porque tenía activos, tenía oro, sino aquel que tuviera la mayor capacidad para desempeñarse en un sistema financiero mundial dolarizado. Estados Unidos empezó a producir dinero inorgánico, a imprimir billetes sin respaldo, inundó el mercado mundial con esos dólares inorgánicos y nos metió en este berenjenal en el que estamos metidos, en que una élite de un país como Venezuela, de una economía emergente, cree que sí es el dólar una moneda valiosa y decide que va a dedicarse a comprar solamente dólares. Entonces se está produciendo un saqueo de nuestra economía real, de nuestra capacidad real, de nuestras oportunidades reales y sobre todo de nuestro activo fundamental, que es el petróleo, por precisamente ese mecanismo de la extracción de la economía hacia los Estados Unidos a través del manejo de la divisa. Eso es lo que nos está sucediendo. El dólar entra por vía petrolera al país, aquí lo agarran los sectores financieros a través de toda la modalidad de las redes de consumo se convierte en migajas a través de las operaciones de contrabando de extracción del bachaqueo hacia Colombia. Allá en Colombia compran dólares en el mercado libre de divisas que hay en Colombia. Otra parte se devuelve a Venezuela para seguir incrementando el bachaqueo usando el papel moneda venezolano y luego se va ese dólar hacia los Estados Unidos, como yo lo he explicado. ¿Qué es lo único que puede romper ese mecanismo? Porque la pregunta es obvia, se la hace todo el mundo de inmediato, pero ¿cómo controlamos esto? ¿Cómo resolvemos este problema? Lo único que resuelve eso es lo que se está haciendo en Venezuela. Desde hace 44 años no ha habido en el mundo, en ninguna parte del mundo, una solución efectiva a ese drama de la economía crediticia que creó Richard Nixon hace 44 años con la sustitución del patrón oro para colocar al dólar, insustancial como es, como la referencia del intercambio monetario y de las transacciones comerciales en el mundo. La única solución que hay es lo que se está haciendo en Venezuela, que es la creación de mecanismos de producción que sean del pueblo y que estén en manos del pueblo, es decir, los consejos comunales y las comunas como el ámbito territorial donde se va a desempeñar ese consejo comunal o esos grupos de consejos comunales. Eso es lo que se está haciendo en Venezuela, una fórmula inédita donde se está trasladando directamente al pueblo el poder de la producción y de la transacción para que no haya necesidad de que esté interviniendo el dólar para nada. Nosotros arrancamos desde los inicios de la revolución en Venezuela, arrancamos con ese proceso, con los primeros pasos que dio el comandante Chávez en ese sentido, sobre todo en el intercambio comercial con los países amigos en Latinoamérica que fueron creando primero el ALBA, UNASUR y luego hasta llegar a la CELAC, todas ideas nacidas en Venezuela bajo la lógica de esta nueva visión de la economía. Es lo que permite que puedan darse ideas de transacción, de intercambio, como las que hacemos con Cuba, por ejemplo, con los médicos cubanos. Eso que detesta tanto la derecha, que dice que es un regalo, que eso es que estamos botando el dinero, no es nada de eso. Estamos eliminando el dólar de una transacción en la que podemos abaratar los costos si hacemos una relación directa y en vez de yo tener que utilizar dólares para comprarte a ti y tú usar dólares para comprarme a mí, sacamos al dólar del medio y nos intercambiamos las mercancías o los bienes. En este caso, pues los médicos cubanos a cambio de petróleo o de una cuota del petróleo, porque el resto es pagado. Así se puede producir entonces el equilibrio económico que necesitan los pueblos para salir adelante y hacer progresar sus economías. Pero la base de eso, la novedosa estructura que está creando la revolución, es la única fórmula que se ha inventado en 44 años para superar un problema que el capitalismo no puede resolver, no puede resolverlo. El capitalismo lo que hace es medidas para angustiar, agobiar, asfixiar económicamente a los pueblos, para fortalecer las posibilidades del sistema capitalista, del sistema financiero, de los bancos, etcétera, en el capitalismo. Es la lógica neoliberal que se utiliza en ese modelo, que lo que hace es necesito más dinero, no busca transformar nada, sino recórtale las pensiones a los viejitos, reduce los salarios a los trabajadores, despide gente, y por eso vemos que Fedecámara, en su nueva directiva, el planteamiento sigue siendo el mismo. Vamos a eliminar los controles que hay en Venezuela, tanto de los precios para los productos, vamos a eliminar la ley del trabajo y vamos a eliminar el control de divisas. He insistido mucho en este tema porque ahí está el planteamiento de nuevo en la calle. Lo ha vuelto a poner en el tapete el camarada Diosdado Cabello. Se han presentado en la Asamblea Nacional, fueron recibidos por el primer vicepresidente, los directivos de la nueva Junta Directiva de Fedecámara, a hacer de nuevo ese mismo planteamiento. Sus intereses son los mismos. Elimíname la ley del trabajo, la ley de precios justos y el control cambiario. El presidente de la Asamblea Nacional les ha dicho, no van a llegar a ningún arreglo con la Asamblea Nacional con ese planteamiento que va en contra de lo que propone el Plan de la Patria. No van a pasar, no va a haber acuerdo con la cúpula empresarial venezolana, que lo que persigue es profundizar ese modelo demencial de la economía crediticia que inventó Richard Nixon hace 44 años, que es que todos los países, todas las economías emergentes, se plieguen, se rindan a una moneda, a un papel moneda que no tiene ningún respaldo como lo es el dólar, que es el billete de la economía más endeudada del planeta y precisamente la más frágil y la que está más amenazada de derrumbarse en cualquier momento, como lo están diciendo hoy todos los analistas. Ya no hay casi ningún analista económico en el mundo, ni siquiera en el mundo neoliberal capitalista, que no esté de acuerdo en que el derrumbe de la economía norteamericana es inevitable, inminente e inexorable. Esa realidad de la que estamos hablando está ahí y está progresando en la medida en que en Venezuela se dan todas estas grandes inversiones que está colocando el presidente Maduro en el poder popular. Lo decíamos aquí el día de ayer. El presidente ordenó crear una taquilla única de exportación para productos nacionales que cumplan con las condiciones de ser exportados y generar divisas, incluyendo todos los productos de las comunas. Eso lo hizo este sábado en ese evento que comentamos el día de ayer. Es una estructura expedita, especial, única en el puerto de La Guaira y en el aeropuerto de Maiquetía para todos aquellos productos a los que se les va a dar facilidad legal especial para la exportación a fin de romper con las trabas burocráticas. La fundamental de todas esas trabas es que el poder popular no estaba reconocido en nuestras leyes para que pudiera operar como un ente que pudiera comercializar bienes, productos o servicios. De modo que nosotros en este sentido llamamos una vez más a la reflexión a aquellos que pudieran estar todavía confundidos con esas campañas mediáticas que colocan al gobierno revolucionario como irresponsable o como que no se está haciendo nada o como que aquí se está viniendo abajo la economía. Y no, se está viniendo abajo el capitalismo. Por eso chilla tanto el sector de la economía capitalista neoliberal en Venezuela. Por eso chilla tanto la oposición. Lo que se está viniendo abajo es el capitalismo y lo que está creciendo es el poder popular. Vamos a la pausa que nos corresponde y de seguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. De verdad que termina convirtiéndose en un tema difícil, este de los descuartizamientos, que no es uno solo, como lo hemos dicho, es una práctica que se ha venido haciendo cada vez más frecuente y en los casos en que se ha producido, como lo enumeró en una excelente relación que hizo cronológica el presidente Nicolás Maduro este martes en su programa En Contacto con Maduro, es una práctica que involucra persistentemente a los sectores de la derecha, a los sectores que han secuestrado a la oposición venezolana y han buscado someterla a la conducción de quienes no tienen principios ideológicos ciertos que se le conozcan, que no sean los del fascismo. Quienes han secuestrado hoy a la oposición venezolana son los que se formaron en las filas de la secta ultraderechista Tradición, Familia y Propiedad, que una vez que fue ilegalizada por el Estado venezolano durante el gobierno del doctor Jaime Lucinchi, buscaron fórmulas desde todo tipo de escenario para relanzar ese movimiento Tradición, Familia y Propiedad, no pudiendo hacerlo hasta tanto no encontraron el mecanismo de la corrupción sustrayendo dineros del erario público en la antigua PDVSA a través de la manipulación que hizo la madre de uno de estos líderes que ha secuestrado a la oposición venezolana, que es la señora de López, quien les entregó 65 millones de bolívares para fundar el partido Primero Justicia y con esa fachada de partido político seguir operando como secta ultraderechista como lo han hecho a través de todos estos últimos 16 años de revolución. La práctica se ha acentuado del terrorismo y de esta criminalidad verdaderamente brutal que comprenden todos estos crímenes, como el del diputado Robert Serra y el de esta señora Ergueta, del que hemos hablado tanto en estos días, así como de otros que nosotros hemos señalado que tienen una relación directa por la metodología utilizada. No tiene nada que ver con las modalidades o la cultura de la criminalidad, si es que así puede llamársele, que ha habido en nuestro país a través del tiempo, como eso que han aparecido degollados, gente que le envían mensajes con la cabeza de una persona y el cuerpo que no aparece, o los que colocan en la Cota Mil descuartizados o degollados para dar una lección de terror a la sociedad en plena vía pública. Todo eso, tal como lo fue enumerando cronológicamente el presidente de la República, ha puesto más que en evidencia lo que se ha sabido siempre, que ahí en la derecha es donde están esos sectores fascistas que juegan a la muerte en la búsqueda de retornar al poder y reinstaurar el neoliberalismo salvaje en nuestro país. Se ha dicho siempre, se ha argumentado, se ha razonado en ese sentido desde el ámbito de la Revolución Bolivariana, pero desde sus propias filas ellos han hecho todo lo inimaginable para quedar en evidencia ellos mismos, de modo que no hay necesidad de estarlos acusando. Una de las pruebas de esa putrefacción que hay ahí en el seno de la derecha es el que este día, este mismo martes, ¿sí? El martes fue, colocó al aire el programa Zurda Conducta, que transmite Venezolana de Televisión, en el que ponían ahí la denuncia de que antes que retractarse o hacer alguna declaración pública apenándose por la situación de uno de sus dirigentes que aparecen involucrados en ese crimen tan horrendo de la señora Argueta, esta gente promueve a estos criminales a los niveles más altos de la organización. Decía el camarada Fidel Madroñero en el programa Zurda Conducta que el hermano de Carlos Trejo, que es el autor del asesinato de Liliana Argueta, que hace una declaración completa en un video presentado por el presidente de la República el martes, el hermano de ese sujeto es candidato de Primero Justicia por el Circuito 2 de Trujillo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Ha aparecido pegando el grito en el cielo Capriles Radonsky y Chuo Torrealba y hasta Ramos Alup con este tema tan delicado, tan sensible en este momento para la población venezolana, pero que pone tan en evidencia, de manera tan irrefutable, a la oposición como quienes están promoviendo, como se ha señalado, la violencia en el país para lograr una estadística que le sirva a ellos de base para un discurso contrarrevolucionario. Es lo que nos ha sucedido en el país, se ha denunciado desde 2005. Hay libros escritos por gente más que calificada en la materia que han investigado a fondo el tema de la importación de paramilitarismo en el país, como lo han hecho el doctor José Vicente Rangel, Pérez Pirela, Luis Brito García, Eva Gollinger, gente que han documentado esto de manera fehaciente, irrefutable, como digo, y a lo cual la oposición se ha hecho oído sordo, precisamente porque quienes han secuestrado a la oposición han sido quienes han ido personalmente a Colombia a negociar con Álvaro Uribe las formas en que serían importados estos criminales paramilitares y la forma en que operarían para provocar muerte a diestra y siniestra en el país, lograr elevar unas estadísticas de criminalidad que sirvan, como yo digo, al discurso opositor contrarrevolucionario. Esta gente tiene ya, a nivel de dirigencia de su partido, promoviéndolo a diputado a estos criminales exactamente igual como hicieron en Colombia. En Colombia se sentaron en el Parlamento de Colombia los grandes capos del narcotráfico, los grandes capos del paramilitarismo y convirtieron en una cosa normal de la vida en esa nación la participación de los criminales, de las mafias del delito al más alto nivel de la política y del gobierno en esa nación. Llegaron a colocar como presidente a un primo hermano que era el asesor adjunto, la mano derecha de Pablo Escobar Gaviria, que era probablemente uno de los personajes que en la historia ha sido más perseguido por la criminalidad que desató con el narcotráfico, la muerte que aplicaba a sus enemigos, a quienes consideraba que le perturbaban el negocio del narcotráfico en esa nación. Esa realidad colombiana es la que han querido instaurar esta gente en el país. Es la de la importación de lo más degradado, de lo más perverso de la política a lo largo de la historia. Lo que está ahí como concepto de política en Colombia, llevándose a cabo desde hace casi medio siglo. Y nos lo quieren importar a la vez que quieren instaurar aquí ese modelo perverso que es el neoliberalismo. Es por esas razones por las que hoy debemos acusar, señalar de pie toda la sociedad venezolana a estos miserables que están al frente de la oposición antichavista en Venezuela. Una oposición fascista que ha hecho caso omiso de todas estas pruebas, de manera permanente, reiterada, ha hecho caso omiso de todo ello, precisamente porque esa forma abominable de hacer la política es lo que ellos quieren instaurar en el país. Están es utilizando a algunos jóvenes en el país para formarlos como criminales, para educarlos en la lógica del asesinato como instrumento de superación. Están reconociendo Chugo Torrealba, Ramos Alup y Capriles Radoski que ese mecanismo que ellos han estado utilizando para provocar la caída de la revolución es el correcto. Eso es lo que se predica en Tradición, Familia y Propiedad y luego en Primero Justicia cuando desaparece Tradición, Familia y Propiedad. Pero eso no es una cultura nueva. Esa es una cultura que nosotros tenemos lamentablemente enraizada en los antecedentes de esta lógica política, que es la lógica de la Cuarta República y la forma como se reprimía al pueblo en favor de las grandes transnacionales y de los intereses del Imperio Norteamericano. Esta misma semana fue denunciado ante el país por uno de los sobrevivientes de la tragedia del Orinoco, en la que murió mucha gente, casi la totalidad del Grupo Madera, hace 35 años. Armando Carías, junto a su esposa, le narraron al Correo del Orinoco la historia de lo que ahí sucedió. Y yo quiero compartir con ustedes algunos extractos para que se vea cómo esa cultura de la degradación, de la depravación, del delito, del crimen como instrumento de desarrollo político, es algo que en la derecha está instaurado desde siempre. Para Armando Carías, dice la nota de Janet Kefleck Padrón en el Correo del Orinoco, para Armando Carías, la tragedia del Orinoco del 15 de agosto de 1980 fue algo más que un accidente. No duda en afirmar que se trató de un atentado y de una masacre. Carías, quien para ese momento viajaba en la embarcación como integrante del Chichón, el grupo de teatro El Chichón de la Universidad Central de Venezuela, sobrevivió al hecho junto a su esposa Morelva Domínguez. Este comunicador social considera que ese día, cuando fallecieron los integrantes del Grupo Madera que viajaban en una embarcación por el río Orinoco, se cometió un crimen de lesa humanidad. Esos crímenes no prescriben con el tiempo y muchas de las autoridades que estaban en ese momento en ejercicio están vivas todavía. Él dice que se cometió un atentado que fue planificado y ejecutado para amedrentar a una avanzada cultural que iba hacia un espacio de poder que estaba privilegiado por las nuevas tribus. Ustedes recordarán, las nuevas tribus era una organización que se vendía como de ayuda católica a los pueblos y de supuesta alfabetización y todo aquello. El presidente Chávez los sacó del país cuando se constató que la misión que estaban llevando a cabo era otra completamente distinta, que atentaba contra la soberanía nacional, contra los intereses de nuestro país y que iba muchísimo más allá de las tribus a las que supuestamente ellos iban a catequizar. Tenía que ver con el oro, tenía que ver con el coltán, con toda nuestra riqueza allá al sur de Venezuela. Armando Carías señaló que ese mes de agosto de 1980 era la tercera vez que el Chichón iba a Amazonas en el marco de un programa que aún lleva adelante la Universidad Central de Venezuela denominado Estudios Universitarios Supervisados. Indicó que la profesora América Noel, sobreviviente también junto a su hijo David Gustavo, era la coordinadora de ese programa en Amazonas. Ese programa también llevaba grupos culturales para compartir con la población indígena. Meses antes, el Chichón había visitado varias comunidades indígenas. En agosto de 1980 se proclamó que el Chichón fuese a Puerto Ayacucho, coincidiendo el viaje con una gira del Grupo Madera que había organizado el CONAC, entonces se llamaba así, el Consejo Nacional de la Cultura. Contó que para ese momento en el estado de Amazonas se encontraba la secta evangélica Nuevas Tribus, muy vinculada con la avanzada imperial y que el comandante Chávez expulsó de nuestro país. Indicó que Nuevas Tribus tenía una penetración ideológica en las comunidades indígenas a través del discurso evangelizador. Según Carías, en ese contexto la presencia de grupos artísticos y culturales creaba un ruido porque era una contraofensiva cultural y la presencia era calificada de no deseada por las autoridades oficiales y por el grupo religioso Fundación del Niño y el propio Poder Central. Relató que el 14 de agosto coinciden el Chichón y Madera en Puerto Ayacucho y al día siguiente emprendieron el viaje a San Fernando de Atabapo, que terminó en tragedia. Él relata ahí con todo detalle cómo las autoridades les negaron apoyo, les negaron respaldo y fueron perseguidos incluso por el entonces ministro de la Juventud, Charles Brewer Carías, así como de otras autoridades como José Luis Alvarenga, que era entonces presidente del Consejo Nacional de la Cultura. Recuerden que no había Ministerio de la Cultura, aquí no se respetaba la cultura al nivel en que lo hizo la Revolución, así como algunas otras autoridades que estuvieron involucradas en los hechos trágicos que ahí se dieron, en los que pereció el Grupo Madera y muchas otras personas que incluso a ellos les dedicó Alí Primera, precisamente por la forma tan terrible en que fallecieron, el canto maravilloso aquel en el que hablaba de cómo se fueron entre el río esos compatriotas. Bueno, ahí queda una demostración más de cómo la cultura que prevalece en la derecha es la cultura del crimen contra el pueblo, de la exclusión sistemática, de la represión sistemática, de la búsqueda de utilizar al pueblo para acumular riquezas a costa del hambre, la miseria, el padecimiento del pueblo. Y si se trata de la vida, también de la vida de la gente humilde, a la que no le tienen el más mínimo afecto ni el más mínimo amor. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.